situado en este barrio? Sí. ¿Conoces alguna historia o personaje relacionado con él? Sí. Una abuela mía. ¿Y qué recuerda de cómo era? Pues nada, mi abuela era muy buena, pero ella se atacó un poquillo la cabeza y ya. Después. A las 5 de la tarde, cuando el resplandor se queda sin brillo y el jardín se sumerge en el último albor dorado del día, oigo el grupo bullicioso de niños que salen a cazar luciérnagas. Corriendo sobre el pasto, se dispersan entre los arbustos, gritan su excitación, palpa su deslumbre, se arma un círculo alrededor de la pequeña que muestra la encendida cuenca de sus manos titilando. Antiguo oficio humano, este de querer apagar la luz. ¿Te acuerdas de la última vez que creímos poder iluminar la noche? El tiempo nos ha vaciado de fulgor, pero la oscuridad sigue poblada de luciérnagas. Nací el 17 de diciembre y a los 2 años nació mi hermana el mismo día. El 17 de julio con mucho pelo. Me guardo con una cancha de pelo. La primera persona que me cogió fue mi tía Machu. Me cogió por primera vez mi abuela. Era muy gordita y con poco pelo. Me metieron en la incubadora. Cuando mi madre falló, me pusieron una camiseta del Cádiz. Mi hermana nació en el hospital y yo nací mientras mi madre estaba durmiendo. Mi parto fue por cesárea. En el puerta, en el mar, aunque me tuvieron que ingresar por meningococo. En el hospital tuve mucho pelo. Tuve un parto normal, pero mi abuela murió 2 días antes de yo nacer. Un 26 de mayo nací en un parto normal. Cuando nací estaba toda mi familia y estaba muy contento. Mi madre se cayó por las escaleras y de la presión rompió agua. Fuimos corriendo al hospital y allí me parió. Cuando nací mi madre se estaba comiendo un cangrejo y nací dormida. 7 de abril. ¿Cómo os sentís? ¿Qué os gusta? ¿Qué queréis? ¿Qué esperáis? Pero yo te digo que ¿qué echáis de menos? A nivel generacional no está bien. Está la gente mal, o sea, literalmente mal. Yo voy a clase y los chavales de mi edad están tristes. Están aburridos, están súper nihilistas. Y esto lo hablaba con mi madre en los 80, hablando de punk. Ah, antes en los 80 no hay futuro, no sé qué. Y me dice mi madre, no, disculpa. Ahora no tenéis futuro. Ahora no tenéis futuro, no tenéis presente y no tenéis nada. Y se está notando. Está. ¿Vosotros cómo estáis? Yo lo digo y no soy el único. Yo no había tenido un ataque de ansiedad hasta ahora. Y me quedé roto. Y es que estaba hablando con la gente y con mis amigos, a mí también. En plan, a la gente le está apareciendo ansiedad, a la gente le está apareciendo depresiones. La gente no está haciendo cosas. Hay una frustración entre proyección personal y lo que se puede hacer. ¿Qué es para vosotros y vosotras el bienestar? La playa. Dormir. El bienestar. Viajar. No sé, cualquier cosa que nos haga sentir. El maquillaje. Viajar. Dibujar. Escribir. Estar con la comida. Contigo mismo y con bailar. Correr. Escuchar música. La música. Bailar. Estar tranquilo, feliz, sin estar con mucho jaleo. Todo eso. La playa. Muy bien, eso. Acariciar al animal. Y disfrutar de la naturaleza. Concretamente, ¿qué os genera el estar? La playa. El animal. La playa. El mar. El mar. Ponerme en la azotea, por ejemplo, observar la luna o las estrellas. Disfrutar con mis seres queridos. Los amigos. Ver un clásico. Hacer deporte. Ir a conciertos. La Semana Santa. Ver Cristos. La Semana Santa. Irme con mis amigos lejos. El fútbol. No haya muchos amigos. La cama. El voleibol. Mi familia. Ver paisajes. Jugar con mi hermano. Verano. Invierno. Y a sitios abandonados. El verano. Café. El verano. Y los carnavales. Navidad. Halloween. La naturaleza. Carnavales. Comprar. Las vacaciones. Camping. Navidad. Comer. Dormir. Refrescante. Los regalos. Peinarme. Arreglarme. Dormir. El maquillaje artístico. Ducharme. En Sevilla. Italia. Jacuzzi. El Cádiz. Piscina. Las flores. Ser como quieras ser. Cantar. Cuando se me pone el gato en la espalda como si fuera un loco. El pesaje. La gastronomía. Peinar. Comer. Vivir. Y vivir las gracias. Jugar a la play. Nuestros alumnos están totalmente adaptados a la sociedad en la que les ha tocado vivir y a los tiempos modernos, incluso dominan las últimas tecnologías. No obstante, en clase presenciamos, ¿no?, comportamientos propios de alumnos muy dispersos, desmotivados, que llegan a lo justo, al mínimo, incluso se llegan a dormir en clase y no son conscientes de la capacidad que los profesores vemos en ellos. Si ellos fueran conscientes de la capacidad que realmente tienen, los resultados serían muchísimo mejores. Yo soy de volver a París. Yo soy de volver al campo de mis abuelos en verano. Yo soy de las croquetas de mi abuela. Yo soy de mi madre. Y yo soy de grafitear penes en el suelo con mis primos. Yo soy de jugar al fútbol. Yo soy de jugar al play. Yo soy de Isla Mágica porque se me quedaron atracciones por montar con mis amigos. Yo soy DJ. Yo soy de comer pizza. Y yo soy de jugar la play. Yo soy de cuando fui a Córdoba y me perdí. Yo soy de cuando mi padre me echó la bronca porque no sabía dividir. Yo soy de cortar el labio. Yo soy de comer pasta los sábados. Yo soy el que sigue viendo Bob Esponja. Yo soy del puchero de mi abuela. Yo soy de las albóndigas de mi abuela. Yo soy del fútbol. Yo soy del fútbol. Yo soy tía. Yo soy del FIFA. Yo soy del tiempo libre. Yo soy de brrr. Yo soy de pastel de patatas. Las ciberviolencias suelen tener nombres en inglés que hasta a veces suenan como muy cool. Pero en realidad son las violencias de siempre trasladadas al entorno digital. Algunas de las más conocidas serían el grooming y el ciberbullying. El ciberbullying o ciberacoso sería el uso de medios digitales para molestar o acosar a una persona o grupo de personas mediante ataques personales. El grooming sería algo así como la pederastia digital. la acción por la que una persona adulta contacta con un menor para engatusarle y atentar contra su integridad sexual. Pero también existen otras muchas violencias estructurales que se traspasan al formato online, como son el machismo, el racismo, la diversofobia o la gordofobia, entre otras. Así que si te encuentras con contenido que reproduce violencias, actúa al igual que lo harías fuera de las pantallas. No normalices las violencias digitales y recuerda que entre todos podemos parar las violencias digitales. Y tú también puedes pararlo. Miedo a que te rechacen. O miedo a que no te entiendan. O que digan que eso es una tontería y que por eso no tienen por qué sentirte mal. ¿Tienes mucha presión? Sí. Demasiado. Sí, mucha, demasiado. Como futuro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué? Yo también creo que hay que la gente tiene inseguridad por cómo eres, que yo tengo que ser así, yo no me gusta. No me gusta mi cara, no me gusta mi nariz, no me gusta. No sé, una parte del cuerpo, dice yo tengo que cambiar, no sé qué, me quiero hacer esto, quiero ser como ella, quiero ser como él. ¿Sabes? Y compararte con otras personas, eso te hace sentir inferior y eso no es bueno, no es. Podía estar más en el presente, ahora ni siquiera eso. La gente siempre está pensando en otras cosas, con la cabeza, con los hábitos. Y en el instituto, en las clases en sí, con todo el estrés y la ansiedad de que se juntan de todas las personas, los profesores y los alumnos, llega a haber con el miedo al rechazo. Porque muchas veces los profesores piensan que lo único que vamos a conseguir en la vida es que lo que quieren es que consigamos un trabajo, que estudiemos, que tengamos un buen futuro, pero no se paran a pensar en que si están todos los días, no sé, poniendo el estereotipo y diciendo cosas. Pongan que nos hable de verdad de aprender a controlarnos, de aprender a hablar a la gente, de. La salud emocional afecta a la salud mental y a la salud física. Y yo, igual que tengo que aprender matemáticas, tengo que aprender a controlarme, controlar mi impulsividad, a hablar bien con todo el mundo, a respetar a todo el mundo. Y eso no te lo enseñan, te ponen un taller.